Nos anticipamos ya a la agenda del fin de semana y le contamos que desde principios de semana precisamente pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo las invitaciones, 2 por persona, para asistir este sábado a la gran final en clase práctica del proyecto de competición provincial de las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz. Una iniciativa que se organiza a través de la Asociación de Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta y que cuenta pues, con el respaldo de instituciones como la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Ubrique. Dentro de esta gran final pues va a participar además también el alumno de la Escuela Taurina de Ubrique, Mario Sánchez. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Eduardo Ordóñez, que es presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Pedro Romero, y director de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Eduardo Ordóñez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues una nueva cita con el mundo de los toros, en este caso con la promoción de los nuevos valores taurinos y con ese trabajo que se lleva a cabo a través de las distintas escuelas comarcales y en este caso también la de Ubrique, que cuenta con la participación de Mario Sánchez, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos finalizando ya un proyecto con una situación de, como todos sabemos, del COVID, y bueno, que nos preocupa a todos los españoles. Y bueno, el poder celebrar nuestro proyecto en su totalidad, como lo vamos rematando, pues podemos decir que casi es milagroso. Esto no hubiera sido posible, evidentemente, sin los apoyos institucionales, tanto de la Junta como de Canal Sur y del Ayuntamiento Ubrique, en este caso, que ya vamos, podemos decir, por tercera vez, se retransmite ya una novilla por Canal Sur. Bueno, a alguien le parecerá excesivo el tema de la tele, pero lo cierto es que la predisposición que tiene la alcaldesa de Ubrique y su concejal José Manuel, pues bueno, es digna de elogio porque han apostado por la cultura de la tauromaquia y sobre todo pues bueno, por la escuela de Ubrique, que tenemos alumnos que van destacando como Mario y otros más que hay por ahí. Y por lo tanto, nosotros pues estamos agradecidos a esa actitud de las distintas administraciones. Y esto, pues bueno, crea muchas ilusiones entre los jóvenes. Uh-huh. Y evidentemente la Diputación de Cádiz, pues una vez más, un año más, también ha apostado firmemente por este proyecto de Escuelas Taurinas de la provincia de Cádiz, en la que participaremos las 8 escuelas taurinas que tenemos en Cádiz, con cada uno representando un alumno en dicha competición. Uh-huh. Vamos Por lo tanto, sí. Bueno, uh-huh. Ahí estamos y esperemos que todo salga bien y le pedimos a la afición de Ubrique que responda, que nos apoye y que bueno y que vaya a ver con ilusión a todos estos jóvenes que están en... Bueno, los directores han elegido a los alumnos más capacitados y esperemos que tengamos una tarde agradable y que lo pasemos bien. Ahora te voy a preguntar precisamente cómo ve la competición, cómo ha ido, ¿no?, la competición provincial de escuelas taurinas con esta gran final, ¿no?, que va a llegar este sábado a la Plaza de Toros de Ubrique. Pero antes, si te parece, Eduardo, podríamos entrar en los detalles de esas nuevas instrucciones, nueva normativa que propician el desarrollo de eventos taurinos como este, ¿no? Por ejemplo, hay limitaciones de aforo. Antes se ofrecía invitaciones para todo el que quisiera acudir, pero ahora las invitaciones están limitadas y se ofrecen desde el lunes tan solo 2 por persona. ¿Qué otras limitaciones? ¿Qué restricciones hay para acceder a la Plaza de Toros y qué medidas bueno, pues, se tienen que plantear? En este tema tenemos que ser todos, desde el público a los organizadores, las escuelas, muy escrupulosos y sobre todo adaptarnos a la normativa vigente de la Consejería de Sanidad, que evidentemente está limitado al aforo, tiene que haber las separaciones que exige la ley entre espectadores, y yo sí le pediría a los espectadores que asistan que respeten esto porque de esa forma ayudan a la fiesta de los torinos, ayudan a nosotros a que no nos puedan llamar la atención porque no hemos cumplido el reglamento o la normativa vigente sobre el COVID, ¿no? Y por lo tanto pues habrá control de temperatura, habrá también, se exigirá la mascarilla a todos los asistentes y encarecidamente habrá un equipo preparado que le solicitará a todos los espectadores que mantengan la distancia. Pero también rogamos que aquellos que vayan con familia que no se pongan juntos, sino que sigan manteniendo la distancia, tanto los matrimonios como si tienen un par de hijos, pues tendrán que estar separados, que tampoco es tanto, ¿no? Por un tiempo a unos 50 cada espectador, ¿eh? Por lo tanto, esta normativa sí hay que cumplir la rajatabla, porque si no, pues bueno, también estamos cuidando por la salud de todos nosotros y también apoyamos de esa forma a la cultura de la tauromaquia y al esfuerzo que está haciendo tan tan fuerte y con tanta valentía por parte de todas las instituciones y las propias escuelas taurinas. O sea, tenemos, por tanto, limitación de aforo. Tenemos, además, también el uso de la mascarilla obligatorio, eso está claro. Y luego el control también de la temperatura que se realiza, ¿no?, en la entrada del coso taurino. Efectivamente. Todo eso habrá el personal adecuado para atender ese tipo de cosas. Y, bueno, ya en la última que dimos, con motivo del encuentro andaluz, la verdad es que dimos un ejemplo de cómo se organizan las cosas y nos felicitaron desde todas las partes. Porque en Ubrique es una de las plazas de toros donde mejor se ha llevado la normativa sanitaria del COVID-19. Y por lo tanto, espero que sigamos en esa línea, todos los ubriqueños y los aficionados que vengan acompañando a algunos alumnos, ¿no?, que también estará limitado, no podrán venir todas las personas como ocurre con una situación normal, pero que tenemos que lo importante hay que tenerlo en cuenta, que es que estos alumnos, o sea, que estos jóvenes, pues si no se encuentren parados en su vocación, en su formación como torero, y bueno, y eso es una labor que yo creo que es muy importante y que también es lo prioritario para todas las escuelas y para la cultura de la tauromaquia. Claro, de hecho esa experiencia previa ya se ponía en práctica el último fin de semana de septiembre, cuando Ubrique también acogió el encuentro andaluz de escuelas taurinas, y ahí, bueno, pues fue un poco experiencia piloto a la hora de saber cómo funcionar, ¿no?, con todas las medidas anti-COVID que se han puesto en marcha por parte de las autoridades sanitarias en relación, pues, a espectáculos taurinos. O sea, fue como una especie de experiencia, ¿no?, por lo menos en nuestra localidad. Sí, efectivamente. Bueno, ya fuimos pioneros. Es la primera, ¿no?, que ya decidió Televisa, que si no recuerdo mal fue a primero de julio. Y bueno, ya ahí marcamos un camino, porque claro, no se había dado en toda España ningún espectáculo, nada más que el primero lo dimos nosotros en Morón, fue creo que el 5 de julio, y después a la otra semana lo dimos en Ubrique. Y bueno, la verdad es que podemos decir con satisfacción que se arranque. Y esa exposición o esa puesta a punto que tuvimos respetando las medidas sanitarias, pues fue primordial para poder seguir, para que no nos pararan el proyecto de fomento de la fiesta de los toros de las escuelas taurinas de Andalucía. Y por ello creo que Ubrique este año ha sido uno de los pueblos pioneros y que ha arrancado, bueno, fuerte en esta cuestión, en el tema del fomento de la fiesta y de la cultura toromaquia, pero siempre manteniendo y respetando la normativa sanitaria que nos han impuesto desde la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. Luego me comentaba además también que esta gran final va a ser retransmitida nuevamente por Canal Sur Televisión, ¿verdad? Efectivamente, una vez más las cámaras de Canal Sur, pues bueno, van a estar presentes porque en principio, así es cierto que las novedades que se han retransmitido este año de las escuelas taurinas han sido un éxito, han funcionado en la cuestión de audiencia, en la buena organización, podemos decirlo, y por ello, pues bueno, nosotros le ofrecimos a los directivos de Canal Sur la posibilidad de que esta gran final provincial pues fuera retransmitida. Y bueno, y la verdad es que lo aceptaron con agrado. Y ahí estamos, ¿no? O sea, creo que también eso hay que valorarlo. Eso es señal de que, bueno, en Ubrique y la escuela de Ubrique, pues este año está tirando del carro muchas cuestiones, esta es una de ellas. Y bueno, eso gracias, evidentemente, al apoyo que tenemos municipal, tanto su alcaldesa como el concejal. Y sin ello no hubiera sido posible, evidentemente, pero hay que estar agradecidos y por eso tenemos que hacer un esfuerzo todo para que todo salga muy bien y nadie nos puede llamar la atención. O sea que esto es importante. Bueno, pues vamos, si te parece, también a ofrecer alguna información sobre lo que es el espectáculo en sí. Tenemos esa gran final, la competición provincial de escuelas taurinas en clase práctica, con novillos de la ganadería Condesa de Sobral y con los alumnos de las escuelas taurinas, de 8 escuelas taurinas, me decía,

y esto sí, con todo que vaya preparado para cuidar toda la normativa que tenemos sobre el COVID, y que eso también es la salud, y que tenemos que cuidar todo por nuestra salud, a la vez que podemos disfrutar de ciertos eventos como ahora se ponen ahí en la Plaza Toro de Ubrique. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Nosotros agradecemos a Eduardo Ordóñez que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas y director de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por difundirlo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Ahí.